Salve Puerto Imaginantes. En esta entrega de Aprendizajes Pi tenemos a la gran poeta Luz Mari Giraldo. De verdad queremos subrayar mucho que su poesía es increíble, es algo que está pasando, un suceso poético maravilloso, en especial con Caligrafía de la Sombra, pero por una gran trayectoria en Colombia en el 2025. Y a Luz Mari Giraldo la literatura colombiana le debe mucho, porque es una gran maestra, dirigió la maestría de literatura de la Javeriana, pero en especial por sus comprometidas, generosas, rigurosas antologías. ¿Y cómo es tu método? ¿Cómo es tu rutina de creación? Soy lectora, y la lectura yo creo que convoca mucho a la escritura. Hay poemas que se le vienen a uno encima, se le vienen, de pronto aparecen, o de pronto aparece una imagen, o una frase, o una musiquita, y yo escribo ese datico, y en cualquier momento siento que ya lo puedo expresar mejor. Yo no me propongo escribir un poema sobre este u otro tema, no puedo, hay gente que sí. Yo no podría en una carrera de estas de escrituras creativas decir voy a hacer un libro de poemas sobre esto. No, yo tengo que escribir sobre lo que tengo adentro en ese momento. Y sí tengo la disciplina general de sentarme a trabajar todos los días, a leer lo que tengo escrito y a mirar de lo que estoy escribiendo, a irlo revisando. Entonces sí es de disciplina diaria, de abandonarlo y dejarlo en reposo, hasta que de pronto le pueda encontrar el tono o el lenguaje preciso. He tenido poemas que he querido hacer y no me sale y no me sale y no me sale. Un solo poema, por ejemplo, que me demore años tratando de escribirlo y nunca me sale. Lo desdeño porque digo, no está en mí, todavía no está en mí, algún día aparece. Entonces, sí soy de disciplina de lectura y escritura, revisando lo que voy escribiendo, reajustando, y a veces percibo que tengo varios sueltos, como que tienen sus vasos comunicantes, y así voy armando el libro. Cuando yo entré a formar parte del cuerpo docente de la Universidad Nacional, donde las exigencias entonces eran muy teóricas, eso bloqueó mucho mis posibilidades de escritura, porque me puse un poco en la función crítica, sin saberlo, crítica de cada poema que escribía, casi que yo misma lo iba pasando por el cedazo de las teorías y no me convencía. A mí me parece lo más nocivo del mundo la reflexión teórica, no los ensayos, no el ensayo que es de reflexión vital o sobre obras literarias, sino esos análisis teóricos que obligan a un determinado método de conocimiento. A mí me parece que eso es muy nocivo para un creador. Fíjate que yo me liberé de la docencia, de ese tipo de docencia, con la jubilación. Y yo volví a recuperar la capacidad de escritura un poquito más natural. Uno sabe que no es tan natural porque yo ya estoy muy marcada por unas lecturas teóricas o por unas lecturas conceptuales y la lectura de mucho libro, mucho novela, mucho cuento, mucha poesía. Pero he ido recuperando una escritura más fluida, incluso para el ensayo. No estoy forzada a escribir según el pensamiento ajeno. Entonces, por eso es que yo digo, escribir cuando uno está muy marcado por el pensamiento ajeno de los teóricos, a mí me parece nocivo. Y yo creo que en ese sentido la academia sabotea al escritor. Lo noto con mis estudiantes. He tenido los alumnos de las carreras de estudios literarios que llegaron como vírgenes y escribían de manera virginal, pero bien, bonito, digamos, fluido, sugerente. En los últimos semestres ya no escribían ni un verso, y si lo escribían, yo notaba que era una contaminación terrible, lo mismo que me pasaba a mí. Hoy, por ejemplo, que estoy en la maestría de escrituras creativas como profesora, Yo disfruto enormemente esa naturalidad de los estudiantes que, si bien muchos están formados en carreras de estudios literarios, se están soltando y están recuperando la lectura de manera distinta para fortalecer su escritura. Ya no es la lectura de los teóricos, sino la lectura de los creadores. Si la vida se devolviera, yo no haría una carrera de estudios literarios, sino una carrera de creación literaria, por ejemplo. ¿Sí? Entiendo. Entonces, sí, porque pienso que ahí uno está más trabajando con escritores, con gente que está con la misma, con los mismos impulsos, el mismo afán. No que no sea conveniente, esto otro. Las carreras de estudios literarios forman para ser buenos lectores, analíticos y críticos. En ese sentido es bueno. No contribuyen, pienso yo, a las buenas escrituras creativas. Y yo no sé si para ti sea obvio, yo me demoré mucho en entender esto, y es que, pues eso no es científico, o sea, hay una cierta arbitrariedad en el canon, en que nos digan a nosotros, bueno, yo que no tengo pues el nivel académico tuyo, pero que uno en la universidad estudiando otra cosa, le decían, bueno, tiene que ser Baudelaire, Tolstoy, Dostoyevsky y Ken Follett. Y yo no digo que no sean buenos, sí son buenos, pero pudieron haber quedado otros 100 en la sombra igual de buenos. Claro, yo creo que el canon tiene que ser mucho más abierto, porque hay muchos autores y autoras que se quedaron en la sombra y que afortunadamente algunos investigadores han ido rescatando, pero eso es muy poquito. El canon es importante, pienso yo, para ver las temperaturas, la temperatura de escritores de determinadas épocas, digamos el espíritu de la época, por qué Baudelaire escribe y dice de lo que dice, por qué Rimbaud, por qué George Trakl, ¿no? Para entender la temperatura de esa época incluso para uno dejarse contaminar porque lo que ellos escriben tiene que ver con lo que uno siente y piensa. ¿Cierto? Pero un canon demasiado estricto, demasiado severo, no deja ver más allá de ello. Creo que todo escritor debe conocer la tradición y los canónicos, incluso para pelear contra ellos. Claro, Incluso para pelear contra ese ellos. ejercicio dialéctico, ¿no? Sí, Tienes pero que marcado qué sí, autores y qué autoras. Perdón, te sí. interrumpí. ¿Quiénes me han marcado a mí? Hubo muchos. Además es que me siguen marcando otros, me marcan otros nuevos. Digamos que en mis épocas de universidad, Giuseppe Ungaretti como poeta, Giuseppe Ungaretti fue definitivo en mi formación poética, fue Vallejo, por supuesto, despuesito Blanca Varela, digamos, de los hispanoamericanos, Alejandra Pizarnik también me conmovió. Muchos incluso que estaban de moda entonces, de los colombianos, por supuesto que Giovanni Quessé, que era mi profesor, los poetas, estos poetas que surgían entonces, que eran los de la generación sin nombre, en el caso de los colombianos. Pero con el tiempo me encuentro, sí, ya lo dije, con Juan Gelman, con Blanca Varela, me encuentro también con Olga Orozco. Me puedo encontrar con estas mujeres que tienen que ver, esto es más reciente, con estas mujeres del centro de Europa, ¿no? Marina Tsvetaeva, Svetlana Akhmátova, la Akhmátova, ¿quién más? Bueno, estas mujeres también han sido definitivas Qué nota, no sirven mucho. para. Sí, porque con ellas yo creo que también pude volver a entender y hacer más propio el sentido del dolor frente a la guerra. Ya no es mi dolor solo, sino mi dolor es el dolor colectivo y yo creo que lo aprendí mucho más con ellas, mucho más con ellas. Ya no era solamente mi miedo, sino cómo abordaron ellas eso. No sé si ha sido coincidente una relación con un editor, con una editora, con un corrector. Tengo amigos, buenos lectores de poesía, a los que eventualmente les muestro cuando creo tener un libro terminado. Siempre, a los que les pido toda la honestidad, no les digo, miren esto como que no soy yo la amiga. Tengo dudas con esto, ayúdame a ver si coinciden las dudas. Por ahí es que lo presento. Tengo esto y he tenido distintos en distintos momentos. He tenido algunos que son tan generosos y tan cariñosos que no me sirven, porque es que uno necesita que le den palo o que le digan por qué está bueno o qué le faltó. Sí los tengo. Y tengo otros que son más impersonales y es enviar de pronto a concursos internacionales, no aquí. No me he ganado por concurso. Yo los premios que me he ganado han sido por nominación, que nunca he entendido quién me nomina. Pero, por ejemplo, para mí es muy satisfactorio saber que entre un grupo, por ejemplo, enorme de 1,000 o de 1,050 o de lo que sea, un número muy grande, mi libro quedó en el tercer lugar. Entonces yo digo, bueno, si hay algo, porque ya estuvo. Y eso, si digo, no me lo gané, tiene que haber algo mal. Y eso me permite ponerme a revisarme y limpiar. Ajá. Este, Caligrafía de la Sombra, corresponde a un libro que estuvo nominado a un premio en Salamanca, el premio Pilar Fernández Labrador. Y este, de los poemas que te digo que serían de La Criada, estuvo nominado a un premio en España. Estuvo nominado, es finalista como para quedar, no en el tercer lugar, sino entre los primeros tres. Premiaron primero y segundo. Yo me quedé ahí al borde. Yo dije, bueno, quedé al borde, menos mal eso no se publica, y entonces yo lo puedo limpiar. Entonces, eso me sirve mucho, porque yo no entro después en la, ay, no me lo gané, aquel libro era mejor. No, no me lo gané. Miremos a ver dónde había la falla. Y yo muchas veces o varias veces he concursado es buscando un lector que lea el libro de manera anónima, porque son con seudónimo. Uh-huh. Y entonces nadie sabe que eso es mío. No los mando en Colombia porque seguramente adivinan el tono o los temas o lo que sea, sino mando afuera. Y no me ha ido mal en ese sentido, entonces me gusta. Tiene que ser en equipo. Yo creo que por eso un buen editor tiene que mostrarle al autor que el autor también tiene problemas, que se contradice, que tiene errores, que tiene inconsistencias, lo que sea. Los malos editores no son más que impresores, y nosotros tenemos muchos libros, más que de editoriales, de impresores. Claro. Y por eso hay a veces tanta cosa que uno dice, a esto le faltó trabajo, a esto le faltó, sí. No solo esto no se hace solo con buenas intenciones, se hace en equipo, como tú lo dices. Y la tiranía de la velocidad hoy en día, ¿no? Hijo el diablo, sí, sí. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué logra el equipo? El equipo logra que el libro salga lo más perfecto posible, es una comunión entre el autor, el director editorial, el corrector de estilo, la carátula, todo tiene que ver con ese trabajo, es un trabajo de grupo. ¿Cuáles son los dos o tres grandes componentes, valga la redundancia, de un gran poema? Yo creo que logre comunicar la emoción y el lenguaje, que el lenguaje pueda ser un lenguaje contenido, es decir, que se haya domesticado de tal manera cada palabra que el poema diga sin exageración. Yo en algún poema, no me acuerdo en qué libro está, yo no monto a caballo, pero me gusta ver la gente que está domando los potros, y yo veo cómo los va afinando, ¿no? Para que el caballo por fin se pueda mover, digamos, de manera compasada con su jinete. Pienso que esa es la escritura. Es un acto de domar palabras para que las palabras puedan decir de manera contenida un mucho con poco. ¿Quiénes deberían describir? ¿En qué vida se debería describir? ¿En qué vida es? ¿En qué momento? ¿En qué tipo de vida? En cualquiera. Cualquiera. Yo creo que en cualquiera. Por lo menos intentarlo. No solamente, como te decía antes, no solamente escribir, buscar expresarse con alguno de los tipos de lenguaje, porque hay quienes lo buscan. Incluso las personas cuando se jubilan, ¿qué buscan? Expresarse con la fotografía, con la pintura, en cualquier momento, yo creo. De todas maneras, en el caso de la poesía, tú lo sabes también, de la escritura, esto es como una necesidad. Tú tienes la necesidad de escribir porque la escritura también es una forma de conocimiento de uno mismo y de los otros, de lo que pasa afuera. Es una especie de confrontación consigo y con el mundo. Entonces, por eso digo que en cualquier momento, en cualquier lugar, cualquiera debería aprovechar esa posibilidad. ¿Y todavía tocas piano? No, ya no toco, toqué piano. No era muy buena. Regalé mi piano hace unos meses a un nieto mío que toca piano precioso y está en clases de piano y de hecho cuando termine su colegio quiere estudiar en un conservatorio y quiere ser pianista, me imagino. Entonces le regalé y estoy muy satisfecha porque él va a hacer lo que yo no pude.